Queremos invitarte a participar junto a nosotros de las actividades en nuestro templo, ubicado en la calle Santiago Derqui 1285 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Ellas son los días miércoles, a partir de las 19 horas, la reunión de oración y estudio bíblico. El club de niños se junta los días viernes a las 18 horas, horario de verano. También los matrimonios se juntan el segundo sábado de cada mes a partir de las 20 horas. Los hermanos de la tercera edad se juntan todos los sábados a las 16 horas, siendo un sábado por mes una actividad especial. La reunión de adolescentes es los sábados a partir de las 19:30 horas. Y los domingos a las 19:30 horas tenemos culto de alabanza, oración y predicación de la palabra de Dios.